¿Cómo están, amigos de la Cabacha? De la Cabacha no, de la Cobacha, y no voy a borrar ese error. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, momento que sea que estén escuchándonos, su programa Arácnido favorito desde el Clarín, en su 74ª edición, con una interrupción la semana pasada, porque la vida es así y yo no pude terminar. Estamos grabando hoy, sábado 7 de junio del 2024, 12 y 41 de la tarde con 46 minutos, hora de México. ¿Qué más quieren saber? Les daría mi ubicación, pero no creo que me doxeen, aunque no creo que sea tan famoso. Capaz que sí se las voy a dar para que me manden regalitos por Amazon. ¿Cómo estás después, Gámez, después de esa introducción tan extraña y rara? Buen día, Bernia, amigas, amigos de la Covacha Coleles, de la Cumbiacha. Pues aquí vamos a hablar de comiquitos, de Spider-Man, que por azares del destino y la vida lo habíamos dejado atrás un ratito, pero pues originalmente el programa era quincenal, dos veces al mes, y luego Bernie lo quiso una vez a la semana, luego tres veces a la semana, como la publicación de Spider-Man varía conforme a la época. Y varía conforme a mi capacidad de lectura, que no esté de vacaciones Spider-Games, porque si son vacaciones escolares no se puede, y que esté bueno o no. Entonces, si ven que la cosa está poco frecuente, porque esto está bien malo, y honestamente este programa no va a ser la excepción, porque nos tocó una combinación. Yo nunca había tenido una conversación tan mortal que recuerde de Spider-Man, pero básicamente es McFarlane, por alguna razón Thanos, y Ghost Rider y Darkhawk. Dios mío, esto es la serie B de la serie C de la serie triple X de lo que sobró después de que lo que sobró se terminó. Pues horrible. Es la época donde regresa se empieza a suplementar. ¿Cómo decirlo? ¿Complementar? ¿Será? ¿Qué era a así? Complementar el. Lo edgy, pero con jóvenes nuevos. O sea, el Nova ya lo vimos al mediados de los 80s, por ahí. Sí, quisiéramos olvidarlo, pero sí, ahí estuvo, tienes razón. Ajá. Y tuvo un mediano éxito, no sé por qué, y empezaron a sacar, ¿sabes qué? Vamos a hacer jóvenes otra vez héroes, pero más edgys. Tenemos esta tercera versión de Ghost Rider. En Marvel, la primera es el vaquero, luego es Johnny Blaze, que aquí vamos a hablar también de él. La tercera es Danny Ketch, que es el que estamos hablando. Lo empezaron a sacar intentaron muchas cosas así, y Darkhawk es una de ellas. Ay, Dios mío, Darkhawk, ¿verdad? Ahora un poquito de Darkhawk, aunque no noté aquí los creadores ni mucho de su historia, pero sí, básicamente es un arco que ya del que ya nos habíamos referido con respecto a Hobgoblin en la última vez que hablamos de la serie de McFarlane, porque en su tercer arco, sí, supongo, no me acuerdo, pero en uno de sus arcos cortos de apenas dos números, Ghost Rider estuvo como invitado. Y básicamente es para explicarnos cómo el Hobgoblin, que realmente es Hobgoblin 2, ténganlo ahí en cuenta, cómo Hobgoblin, luego de lo que pasó por Inferno, que básicamente se volvió un demonio, pero además un demonio como que evangelista, porque está bien obsesionado y con desilusiones ahí de grandeza de su papel como enviado del demonio o algo así. Tiene como un celo religioso medio extraño. En todo caso, eso lo involucró de cierta manera con Ghost Rider. Se volvieron medio enemigos. Estuvo involucrado un niñito de por medio con una historia bastante tétrica que no lleva absolutamente nada. Es decir, algo que escribió McFarlane. Y que es el final de ello. Están estos dos números de la serie de Ghost Rider principal, escrita por el señor, y se me olvidó, me sé el apellido, pero se me olvidó el nombre, que cuando se los diga van a saber quién les habla, Howard Mackie, que es la primera vez que creo que lo leemos en el programa, pero Howard Mackie es toda una leyenda, pero yo pensaría más que todo del cómic underground, ¿no? hizo su nombre Marvel y creo que en DC, honestamente no estoy seguro, pero a mí me suena mucho más de este, bueno, de algo posterior a todo esto que va a ser Image. Entonces me imagino que estos serían como sus inicios, ¿no? ¿O qué nos puedes decir tú acerca de Howard? Sí, es muy infame en Spider-Man por tener una de las etapas más, ¿cómo decirlo de forma no tan horrible? Una de las etapas... ¿Culeras? ¿Culeras? Sí. Valentín García, nuestro amado líder de la covacha, lo odia. O sea, en los noventas hizo cosas horripilantes en el Amazing Spider-Man. Otras no tanto, pero generalmente su nivel, o sea, llevó al cómic de Spider-Man a un nivel de regular a malísimo. O sea. Oh, ok. Fíjate, no hemos llegado a ese adorable punto, pero llegaremos. Uh-huh. Pero si efectivamente es así, que va a ser en el futuro, fíjate que yo no lo sabía, esto sin duda es el prefacio a ello, porque qué par de números más fastidiosos. Ghost Rider es una hueva de personaje, a mí nunca me ha gustado, pero esto solamente me lo corroboró. Dicho eso, esta es como su segunda o tercera serie, si mal no recuerdo, y es como su segunda o tercera encarnación, como nos estabas explicando. Así uh-huh. que yo le sigo dando medio el beneficio de la duda, pero me da tanta hueva que nunca le he entrado del todo. Sí, es que dice mi dealer que entre los jóvenes, por el dibujo, por la personalidad y la así ser los chicos malos, juveniles, así, era muy popular entre los adolescentes y lo entiendo, pero ya cuando uno lo ve y lo lee con estos años, o sea, entiendes por qué a la chaviza le podría gustar, porque yo soy un joven de 15 años y mi solución a todo es matar, vamos a matar al malo, porque esa es la solución. Mientras todos los demás, o sea, eran Capitanas América o ñoños como Spider-Man, que no, matar está mal. Y sí, hay que ser más radicales y así, o sea. Pero ahorita que leemos esto de Ghost Rider y Dark Heart, o sea, es el mismo personaje. Las dos historias son lo mismo, o sea, los monos de alguna forma obtienen un poder que no saben cómo controlar y mientras lo empiezan a controlar, se topan con villanos, en esta ocasión con Hobgoblin los dos, y los dos piensan que eliminarlo es la forma más fácil de quitarse del problema. Vamos a matarlo para que ya no hagamos cosas malas. Y llega Spider-Man a impedirlo porque no, matar está mal y tienes que aprender a ser un héroe y así, porque eres un chavo insulso como yo lo fui. Ok. Ghost Rider, de hecho esta es su segunda iteración, no es la tercera. Va a haber otra más, pero uh-huh. es Danny Keach. Uh-huh. Según estoy leyendo acá muy rápidamente en Wikipedia, pues toma el manto de Johnny Blaze. Johnny Blaze, digamos que era el de los 80, 70. Ghost Rider fue creado por Roy Thomas, nota aparte. Y un par de dibujantes allí que honestamente no conozco sus nombres porque soy un maldito ignorante, pero bueno. Y que sí es medio edgy, pero es un edgy. Ciertamente cuadro con los 90, pero yo diría muy anacrónico. Johnny Blaze tenía algo de sentido en el hecho de que se trataba de un motorizado que hacía acrobacias y por eso pues utiliza su motocicleta. Uh-huh. Tiene este look muy punk, tan punk que a motocicleta con chaqueta de cuero con púas. Y va muy con los 70, 80, pero acá en los 90 es como, no sé cómo veían el punk en los 90. El grunge, de hecho, le debe mucho al punk, así que puede que no se viera tan mal, pero creo que se veían como los abuelitos del grunge. No sé. Pues es que en esa época, o sea, sí, o sea, aquí es, yo creo que es más con los motociclistas que salieron de los 90s, que eran así como las bandas estas que vienen de tiempo atrás, pero que empezaron a tomar... Los Hells Angels, dices tú. Exacto. Los Hells Satans y todos esos monos. O sea, ya no como punk, sino como motociclistas en sus bandas, que ahorita son los viejitos que andan en motocicleta recorriendo el país. Ah, mira, de hecho, estoy leyendo acá que justamente el hecho de que tenga púas en su chaqueta de cuero es una de las innovaciones al diseño del personaje y es lo que es una de las cosas que diferencia al Ghost Rider de Johnny Blaze del de Danny Ketch. Uy, picos. Los picos son radicales, sí. Entonces... bueno, no sé si es que yo tengo la impresión de que esto inclusive para los 90 se veía raro. No, es que se veía como viejitos tratando de ser cool, pero puede ser que sea yo que no esté muy claro con la época. Tendría que decirnos un niño de los 90 que leyera esto. No, es que en los 90 le ponías picos a las cosas y era radical, era cool, era diferente, era violento, o sea. Yo fui en los 90 y por eso te digo que entiendo el concepto del personaje. Pero es un poquito mayor que yo, pero no mucho. Pero yo en esta época tenía que 6 años y las púas no eran cool. Claro que sí. Es un no sé. Puede ser. No llegaron a Venezuela, capaz que eran cool aquí en México. Es que vaya a saber. Mira, porque todo en esa época. Lo querías hacer así, o sea, yo entiendo que sí, era una idea de señoras que querían empatizar con la chaviza, porque la mayoría de los que crearon estas cosas tenían ya cerca de 30 años o más. Entonces, mira, picos, eso es lo que a la chaviza le gusta, porque todos los personajes extremos y así tenían picos y esto por todos lados. Habría que ver cuán joven era Howard Mackey en este momento. En todo caso, amigos, tenemos toda una, yo no diría que introducción, pero se siente un poquito así, de la situación actual de Danny Ketchum y cómo su hermanito, porque de hecho es su hermano, medio hermano, Johnny Blaze, anda básicamente entrenándolo. ¿Son qué? No. Danny Ketch tiene sus broncas porque acaba de ser poseído por el demonio de este Ghost Rider. Y yo pero no acaba, ¿no? Mames, este es el número 16 y lo poseyó en el número 1, o sea... Bueno, ya lleva un año con eso. Ya anda con eso y Johnny Blaze, como fue el anterior portador, él sabe lo que es tener al demonio, o sea... A Johnny Blaze lo poseyó el demonio Sara. Tener el chamuco dentro. Sí. Entonces él va a buscar la forma de eliminar el demonio, porque no sabe si es el mismo demonio del Ghost Rider. Entonces por eso está ahí, porque quiere matar a Ghost Rider y alejar al pequeño chavo de lo que él ya sufrió, porque él ya pasó por eso, hizo su familia, fue feliz, pero supo que en un Ghost Rider abandonó a su familia como buen Cyclops para ayudar al otro chavo sin decir nada. Y en eso están cuando aparece el Ghost Rider con el asunto blasfemia y que no sé qué. Porque la mamá de Danny Case, porque está con una situación de que perdieron a una hija, hermana, no me acuerdo qué, pues está con un culto de religiosos, que también en los 90 eso era muy común. Bueno, siempre ha sido común en los Estados Unidos, pero se siente muy una vibra televangelista. Charlatán que se está aprovechando de la gente muy fuerte, con un componente inclusive peor que solo el componente, digamos, fraudulento de chantaje, porque hay armas, y aquí se ve mucho el odio a la religión, semi-infantil, porque los tipos están, los uniformes están... ridículo, pero tan ridículo que dan la vuelta y se vuelven cool. No sé si eso siquiera sea posible, pero así me parece. Uh-huh. Tienen unas cruces blancas que básicamente, valga allí la redundancia, cruzan todo un sobre todo negro, pues desde el cuello hasta la ingle, con pequeñas crucecitas en las mangas y sosteniendo las metralletas. Está cute, no lo voy a negar. Es cute entre grandes comillas, no a Valentina, sino que se ve interesante. Sí. Por cierto, que este estilo de dibujo, estoy buscando el nombre del dibujante y se me pasó por completo. No lo consigo acá, pero es la primera vez también que lo vemos y es bastante noventoso, pero no lo habíamos visto con Spider-Man, aún no. Entre algo muy sketchy, realista, pero que al mismo tiempo... olvida lo caricaturesco, lo bonito, por ser quizá más radical, más edgy. Con grandísimas diferencias, me recuerda a Sam Keith, el dibujante de Sandman. Entonces, eso le da esta aura demoníaca, sobrenatural, la historia, que está bien. Sí que me sorprendió, pero está bien. También las formas a lo lejos son muy, muy, muy de Frank Miller. Pero también, claro, porque es moda de los 90, saliendo de los 80, las grandes hombreras, las grandes sobre todos. Entonces, es una mezcla interesante. Después de haber estado leyendo tanto a Alex Abiyuk, que sí está muy moderno, pero conserva mucho de la caricatura de los 70 y de los 80, esto fue así como un balde de agua fría de, ah, es verdad que es 1991. Sí, y aquí, ¿y cómo entra Spider-Man todo esto? Pues como el Hobgoblin tiene esa nueva fe, ve a los otros monos como herejes a esta iglesia de charlatanes y va a atacarlos. Y Spider-Man, pues se supone que desde el evento de ¿cómo se llama? Máscaras, los está persiguiendo. Y es por eso que enlazan esta historia de Ghost Rider. Lo vamos a enlazar con Darkhawk y vamos a regresar con Ghost Rider otra vez. Que yo lo siento más como que una forma de tratar de jalar más lectores a la publicación. Porque aquí... ¿Qué cosa? ¿La involucración de Spider-Man, dices tú? Sí, o sea... Ah, bueno, pues, sí, obvio, ¿no? Sí, pero aquí... Porque esta historia de Ghost Rider como que sí se lo buscaron, que se lo pusieron así como que mandatoriamente, porque la historia va por un lado. Y si no aparece Hobgoblin y Spider-Man, la historia puede seguir sin problema. Es más un agregado de una petición. Sí, porque están pasando cosas con Johnny y con Danny, que básicamente es esta trama de la mamá, etc. Y de repente aparece Hobgoblin, no sé muy bien por qué, más allá de que le parece blasfema la iglesia esta, lo cual es pues, cierto, tiene razón Hobgoblin. Pero luego, básicamente como una continuación de la historia que vimos en el Spider-Man de McFarlane, que también poco nada tenía que ver con Spider-Man, básicamente era una pelea entre Ghost Rider y Hobgoblin, esto continúa más o menos igual y aparece Spider-Man porque, bueno, se lo trajo la otra pelea del otro número. Está muy, muy, al lado de los pelos siquiera la aparición acá de Spider-Man e inclusive del mismísimo Ghost Rider, lo cual es bien ridículo, pero bueno, así es. Sí, y pues básicamente eso tenemos de los frentes de Spider-Man peleando con Ghost Rider para que no mate al Hobgoblin. El Hobgoblin pues ahí matando que se ve, el Johnny Blaze ahí ayudando con una escopeta mágica porque el Ghost Rider la tocó y ahora manda Hellfire, como dice en él, con su escopeta, porque, pues, ¿cómo vas a matar un demonio con una escopeta común y corriente? Pues ni que fueras Schwarzenegger. Entonces tiene que ser una escopeta mágica, demoníaca. Uy, qué cool, qué radical. Sí, a ver, y lo vamos a tirar en este número porque le toca, al único que no le tocó fue con el Punisher, y menos mal porque creo que iba a ser sobredosis. Pero Wolverine, Ghost Rider y en un tantito Darkhawk tienen harto a Spider-Man con estos... Fíjate que los 90 son muy edgy en ese aspecto de ensalzar al superhéroe con pocas restricciones morales, que cree que el fin justifica los medios, patatín patatán. Pero siempre tienes a Spider-Man, al menos mantuvieron a un Spider-Man atado a sus principios y su origen y a su moralidad, que está ya harto de esta gente que no diferencia entre hacer el bien y el mal, de que ciertamente dan la vuelta y se consiguen, pero que tiene que haber una raya que no cruzo, porque si no, sencillamente me convierto en aquello en lo que estoy batallando. Básicamente la bendita línea esta del Batman de Nolan, que estoy seguro de que se lo copiaron de algún lado. Si eres el héroe lo suficientemente tiempo, te vas a convertir en el villano o algo así. Uh-huh. Y de hecho, Spider-Man asume que Ghost Rider va a matar al Hobgoblin. Entonces, tratando de restringirlo, es el mismo malentendido de los números anteriores con McFarlane, que, de nuevo, como es McFarlane, y era algo... Sorprendentemente lo hizo en dos números, pero honestamente lo puede haber hecho en medio. se siente algo forzado, ¿no? Porque otra vez, o sea, ¿qué pedo es este? Pero bueno, básicamente porque Spider-Man cree que la única razón por la que no lo mató a Hobgoblin, el Ghost Rider, es porque él estaba allí, pero la verdad es que nunca se lo pregunta. O sea, lo piensa, pero yo no, ni aquí, y volví a repasar el de McFarlane, nunca le pregunto, pero es que lo vas a matar, ¿por qué lo quieres matar? Porque digo, no sé si se lo tenía que preguntar, pero hubiese sido bonito que lo se lo dijeran, ¿no? O sea, o es que él ya asume que Ghost Rider está bien pinche loco ya. No sé. Pues igual sí, pues si es un mono con una calavera ardiendo en lugar de cabeza, pues tú asumes que es algo desquiciado, ¿no? No sé, al final acá deciden ponerse de acuerdo Spider-Man y Johnny para detener a Ghost Rider, lo cual es bien estúpido porque se supone que Johnny Blaze sabe que su hermanito no va a matar. Que no es su hermano. Bueno, creo. ¡Que sí! No es. Ah, bueno, perdón, entonces Wikipedia lo dijo mal porque yo entendí que sí. Bueno, pero él sabe que se supone que no mata, ¿no? Entonces, no sé. Está raro, ¿verdad? ¿O soy yo? Sí, está muy curioso todo esto porque sí, es algo que ya leímos ahí en los números de Spider-Man de Tom McFarlane. Aquí, te digo, estoy seguro que mételo porque para continuar eso. Y aquí en Dark Hawk, incluso en Dark Hawk se nota porque... Ah, sí, sí. Tenemos que hacer una... Hay algo medio raro acá. Tenemos que hacer una pausa, me disculpan, aquí tenemos que hacer una pausa porque según el orden de lectura, que no es el orden de lectura, sino un orden de lectura que me dijo Spider-Game, tenemos que leer los tres números de Darkhawk para entender qué pasó con Hobgoblin después en el Ghost Rider 17. La verdad es que no. Quiero que tú me expliques por qué, porque yo no lo terminé de entender. Por cierto, no les dije el orden, y me disculpan, amigos, aunque no sé si a alguien le importe esto, pero a mí sí, porque soy un obsesivo. Vamos a leer Ghost Rider 16 y 17, pero en medio de esos dos números vamos a meter el Darkhawk del 1 al 3. Vuelvo y repito por sugerencia de nuestro amigo Spider-Games. Y después vamos a ir con Spider-Man 17, que vamos a hacer un adelanto al futuro. Básicamente un one-shot que tiene que ver con Thanos y la muerte. En su momento hablaremos de ello. Y luego nos vamos a ir básicamente a todo el arco de Perceptions de McFarlane, que es otra historia que va del Spider-Man 8 al 12. Entonces, en este momento estaríamos saltando de Ghost Rider 16, de 1991, un año después, a Darkhawk. Y si está medio raro, bueno, según yo todavía que es un año después, pero ahora como que me equivoqué con los números. Si está medio raro de que en la introducción de una serie nueva y un personaje nuevo, medio continúan una historia de un Hobgoblin que ha estado saltando entre series y personajes, como que no sabemos bien qué hacer con él. Está en el de McFarlane, luego viene aquí a Ghost Rider, luego Darkhawk, cierra con Ghost Rider y supongo que lo vamos a ver después otra vez en Spider-Man. Dios mío, qué desmadre. Sí. Pero bueno, no sé, explícame por qué piensas que hay que leer estos tres de Darkhawk en medio de Ghost Rider 16 y 17, básicamente. Bueno, yo nomás te decía que leer el Darkhawk 2 y el 3, tú agregaste el 1 porque pues, completísimo. Porque no se entiende el 2 y el 3 sin el 1, gracias. Pero, aquí como el personaje Darkhawk es un personaje nuevo, querían, por lo que se lee, querían darle de villano principal a Hobgoblin. A esto, precisamente porque en el número uno, Darkhawk, el chavo encuentra el amuleto. La historia es de que él tiene un papá y una mamá, ay, qué bueno, y unos hermanos que son unos gemelos. Resulta que el papá es policía y la mamá es abogada. Y están tratando, la mamá está batallando con un chavo, un criminal que se llama Basin, que es un criminal que controla ahí varias cosas y controla incluso la policía. Y en una eventualidad, en un parque de diversiones abandonado que precisamente está pues, casi casi cruzando hacia donde viven los chavos estos, los gemelos se pierden y el hijo va a buscarlos y están ahí en el parque de diversiones. Ahí encuentra, descubre que su papá al parecer está involucrado con Basin porque le va a dar dinero. Y como lo descubren, lo quieren matar al chavito y a los gemelos. Y ahí descubrió un talismán secreto que precisamente está buscando a Goblin porque ese talismán tiene poder. Ese talismán le da al chavo el poder de Sí, pero no lo consigue Hobgoblin. Bueno, sí, o sea, técnicamente hablando, si se trata de saber qué pasó con Hobgoblin entre un número y el otro, supongo yo, pues sí, ¿no? O sea, tiene algo que ver. Sí. Sí, supongo. No sé. Tiene que ver esto, porque aquí la pura aparición del Hobgoblin es porque quiere ese amuleto y hace que el otro mono lo encuentre. Y por eso quieren hacerlo como su villano. Lo curioso es que este Hobgoblin no trae esa mentalidad del título de McFarlane de ser un evangelista y que no sé. Bueno, sí, sí dice algo. En este número no. Sí hay una mención breve a ello, pero. Sí, lo menciona. Sí, sí actúa como el Hobgoblin. Déjame explicar. Que conocemos, ¿no? Ven adelante, o sea, explica. En este número actúa como el Hobgoblin que conocemos, que es un criminal que quiere obtener poder. En el segundo número tiene una mención de su evangelización, pero es muy leve, así como que le dije, oye, en los números acá están manejando el Hobgoblin así. Ah, sí, qué padre. Bueno, voy a meter una mención y ya. Y luego ya no actúa para nada como eso. O sea, pero no sé, o sea, es por eso que el Hobgoblin se mete aquí. ¿Por qué tenemos que brincar al número 2? Porque en el número de Ghost Rider 17, Spider-Man menciona que se lo había topado antes y le había puesto un rastreador, y te menciona que fue en estos números de Darkhawk. Total, pues estos números cimentan la historia del mono del jovencito cómo se convierte en Darkhawk. Y que su papá se fue por cigarros y ya nadie sabe dónde está. Y ese es el misterio que va a correr su vida. ¿Cómo controlar el poder de Darkhawk? ¿Qué hace? Uh-huh. Descubrir si su papá era un criminal, un policía corrupto o no. Y mantener vivos a sus gemelos impacientes, sus hermanos gemelos y a su mamá, la abogada. La idea de Darkhawk no está tan culera como quizá uno pudiera pensar prejuzgándolo por ser héroe de los 90, que no lo hizo. Sí, tal cual como dices, el utilizar un villano de otro superhéroe como su villano principal sirve para darle una referencia e introducirlo a todo el universo de Marvel. Eso a su vez, en este caso en particular, pues viene con Spider-Man atado. Pero aún así, puedo entender por qué esto no pegó del todo, o al menos a mí no me atrae demasiado. Es un chavito, tal como sabemos, de secundaria, pero bastante responsable, con una familia completa, que no sé si estoy pensando, pero creo que es el primero en Marvel así. No, ya ha habido varios, pero... Pero que tenga así su familia completa y... O sea, a ver, ¿no? La que se me ocurre en este momento es, de hecho, Kamala Khan, donde la familia y sus interacciones son muy importantes. Creo que en este caso de algo que es así, básicamente tiene sus hermanitos gemelos, pero la diferencia de edad es grande. Le debe llevar como unos 10 o unos 11 años. Él ya está por salir de la prepa, de la secundaria, y estos son unos niños de aproximadamente 10, 11 añitos, los gemelitos. Y tanto su mamá como su papá, pues, trabajan para el bien y la justicia, pero con trabajos bien peligrosos. El papá es de un precinto y conocido policía de Nueva York, y la mamá es asistente del fiscal. Que imagino que fue donde se conocieron, ¿no? Aparte tiene lógica, al final esta gente trabaja mucho y pues se mueven en el mismo medio. Y sin leer mucho, es obvio que el papá anda de encubierto con este criminal, uh-huh, Basín, si mal no recuerdo el nombre, el apellido, uh-huh, que domina todos los barrios bajos de Queens, es una especie como de kingpin de nada más de Queens. Y el papá tiene que fingir hasta para con sus hijos que es corrupto, lo cual hace mucho sentido porque tanto el hijito mayor, pero sobre todo los gemelitos, se les va mucho la boca. Y la mamá también tiene que fingir que papá se volvió corrupto, aunque lo finge sencillamente por no aclararle a los hijos que no es el caso. Se ve que está ahí como guardado un secreto. Entonces toda esa tensión la manejan bastante bien. Me gustó en el tercer número, nota aparte, que se le ve que ya se le están saliendo las costuras al personaje principal, porque obviamente como el papá ya no está, se desaparece, abandona a la familia, pero por hacerse de corrupto. A él le toca asumir algunas labores domésticas y cuidar a los gemelitos, que son insoportables. Y aparte de eso, pues se consiguió con este amuleto que lo guardaba en un, o lo protegía un homeless en un parque de entretenimiento abandonado, y que solamente por colocárselo, pues obtiene este traje que, entonces ahí cuando se pone medio raro Darkhawk, porque al final, de hecho, me da risa que así es como engañan a Hobgoblin, le hacen creer que es un traje tecnológico como el de Iron Man, pero es porque lo parece por todos lados. El único elemento sobrenatural es que básicamente se pone un amuleto en el pecho, bueno, no se lo pone, lo sostiene y se convierte en Darkhawk, y como que transmuta por completo, porque hasta obtiene el cuerpo de un adulto, es otro cuerpo, y descubrimos, nota aparte, me parece gracioso que lo que hablas del el Spider-Tracker, del AirTag que anda colocándole a todo el mundo de Spider-Man, porque también acá en Darkhawk lo mencionan, que le puso un Spider-Tracker a Darkhawk, pero solo aparece el Spider-Tracker cuando este chico, que se me olvidó el nombre, se convierte en Darkhawk. O sea que inclusive... Chris Powell se llama. Gracias, Chris Powell. Como que cambia de lugares con este tipo. Si esa es la idea, como que sí, puede ser que sea interesante, no sé. Quizá yo se lo estoy viendo muy bien y no sé por qué dije que me da hueva, creo que es porque no sé, yo soy más prejuicioso de lo que debería, pero no sé por qué no cuaja conmigo del todo el personaje, es como que ok, chido, pero no me interesa leer más. Y con todo, toda la historia está, creo que está bien puesta, y el dibujo de Mike Manley no está nada mal. Una mezcla justamente entre Saviuk y el dibujante de Ghost Rider. Sí, pues que son esas historias que eran como para los adolescentes que querían encontrar el nuevo Spider-Man, porque incluso el mono este estudia en la misma escuela donde estudió Peter Parker. Cierto. Y dice, en estos tres números vemos a sus personajes secundarios, como tiene amigos, tiene novia, o sea, pero no sé, o sea, no le encontré el gusto, porque cuando un personaje obtiene así sus poderes y no los bajas a cierto entendimiento, o sea, yo entiendo, son cómics, claramente que puedes decir que un niño de 11 años tiene superfuerza y no es muy necesaria la explicación de por qué la tiene. Pero aún así, esto se siente tan... O sea, que... si me acuerdo que Darkhawk puede tener este poder, puede explotar y que retroceder el tiempo, no sé. A ese nivel siento sus poderes, o sea, que como no hay una explicación de qué hacen, sino que tienes que ir descubriéndolo. Como muy acomodaticio, o sea, dada la situación, sí. De repente, sí podías hacer eso. Como exacto. Que es una ayuda para el escritor, pero te dice que el mono es prácticamente omnipotente en un punto, o sea... Puede ser escudos, volar, superfuerza, rayos, energías. Hay un poquito más de reto cuando explicas los poderes antes y luego haces una situación en la que justo ese poder es el que pudiera rescatarla. Uh-huh. Pero la construyes. En el caso de Dorfo, sí. Que es que de repente, tengo este brazo extensor. Lanzo estos rayos. Yo hago un escudo de fuerza. Y cómo él lo sabe y cómo surgen... No sé si más adelante lo explique, puede ser que estemos siendo prejuiciosos, sí, pero mira, sí se siente como que, ¡ay, qué conveniente! Sí, me recuerda mucho al Blue Beetle al nuevo, que es el chavito este joven, que te dicen que es un exoesqueleto extraterrestre, pero que hay una inteligencia que te dice, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, ¿verdad? Tengo este problema, yo puedo hacer esto. Pero la inteligencia te explica que se puede hacer. Aquí el mono este de la nada se lo saca del yuju y puedo hacer esto porque lo necesito y convenientemente el traje lo puede hacer. Que después medio lo acomodan con él practicando, y esto creo que es algo muy de los 90, con $75, es decir, unos 1.500 pesos actuales, no sé cuántos pesos eran en ese momento, se compró un auto, y se supone que están bastante mal en la familia, ¿no? Se compró un auto para básicamente estrellarlo, porque quería probar si era capaz. Y fíjate, este stunt tan innecesario, bueno, de nuevo, es un chavito, puede ser que justamente esa sea la explicación, pero a mí se me hace muy ridículo. De repente aparece en el techo del auto, yendo el auto a toda velocidad contra un muro, y él aún está en su forma de humano y decide saltar, cosa que físicamente creo que es imposible, saltar hacia adelante para no sé cómo lograr esa velocidad porque físicamente de nuevo es imposible. Y a mitad del salto toma el amuleto y se convierte en Darjo para detener el auto. Lo más probable es que no hubiese llegado o que se hubiese quedado en ese punto y el auto se estrellaba, pero bueno, aquí la física no importa mucho. Porque cómics. Pero ahí donde, o sea, si hubiese hecho esto ya como Darkhawk, pudieran explicar cómo Darkhawk dobla las leyes de la física. El cuento es que hace un desmadre y estalla el auto. Y convenientemente hay un extintor de incendios y convenientemente él tiene una garra que le permite agarrarlo y convenientemente lo consiguen unos policías que son ex compañeros de trabajo de su papá y por eso lo dejan ir. Entonces, esto que les estoy explicando, esa secuencia del número 3, hace como que todo el cómic, como que... Okay. Sí, o sea, no sé, o sea... Tiene cosas interesantes como el asunto del papá, los nuevos amigos, o sea, pero el mono se siente tan presionado, no, es que tengo estas broncas ahora, pero lo entiendes en un personaje como Peter Parker, que es solitario, que tiene nomás a su tía y que no puede ponerle más carga a ella y por eso trata de hacer las cosas. Pero aquí te hacen ver que el mono ese tiene novia, tiene amigos, tiene a su mamá, y, o sea, tiene con quién apoyarse para que esa carga no cargarla a él, valga la redundancia. Pero decide no, decide guardar el secreto y hacerse ojete con todos. Y yo creo que, creo que la explicación de eso es que la misma mamá y el papá no son sinceros con él, en lo que sea que el papá está haciendo, que de nuevo yo intuyo que está haciendo un trabajo encubierto. Pues sí, pero no sé, se siente así fuera de lugar cuando está con los amigos, porque pues, es un chavo que si ya tiene novia y tiene sus amigos, es que los tiene desde mucho tiempo. Debería tener la confianza suficiente, pero sabes que tengo estas broncas en casa, que es lo que dice, pero aún así es lo primero que haber dicho en lugar de andar pegándole a la gente. Sí, por cierto, que conocemos a sus amigos y a su novia, que le dicen, habla con nosotros si te sientes presionado, ¿qué pasa? Tiene un amigo que se parece, bueno, sería como que el equivalente a Flash, pero bastante más culerito. De hecho, me recordó, fue a, ¿cómo se llama? El del pelo negro de Archie, que es su... Carlos. Carlos de Archie, exactamente. Pero la reacción del chico, bueno, una reacción adolescente, en otra parte. Pero todos le dicen, claro. si quieres habla, aquí estamos para ti. Es como que... Si ese sistema de apoyo existe y me lo estás presentando con él, de hecho, ni siquiera lo vemos interactuando de buena onda con sus amigos, sino básicamente alejándolos a todos y luego si tengo que ser culpable por ello, sí se siente bastante forzado que no tenga con quién hablar y con quién revelarle lo que está pasando respecto a Doro. ¿Qué pudiera ser sencillamente pues, la explicación de cómo más adelante sí va a hacerlo? Pero al menos a mí me generó antipatía con respecto al personaje, ¿no? O sea, pero ahí está, al menos está. Pero bueno, aquí lo importante es que Love Goblin lo anda persiguiendo por el amuleto. Sí. Spider-Man anda persiguiendo a Love Goblin. Y igual, o sea, con el asunto de Ghost Rider, Love Goblin, te mataré. No, matar es malo, le dice Spider-Man. Y ya Love Goblin se va y pues. Se pelean, no quedan en mucho y ya. Sí, de hecho, me da risa que lo compara Spider-Man con Wolverine, con Ghost Rider y con Punisher, y que le dice, mira, yo creo que tú ni siquiera sabes quién eres o qué quieres, lo cual hace sentido porque Darkhawk ciertamente cambió de cuerpo y aquí parece un hombre, bueno, es el cuerpo de un hombre maduro, además con superpoderes, pero tiene la mentalidad de un adolescente. Creo que de cierta manera nos están diciendo que eso es lo que pasa con Punisher y los demás, que es que todo lo ven en blancos y negros y en extremos. Uh-huh. Y su línea moral pues es bastante endeble. Me da risa de que el mismo Spider-Man dice, estoy harto ya de estos vigilantes, de estos vengadores. Darkhawk pareciera que se está convirtiendo en uno de ellos. Y la razón o la explicación es sencillamente porque es un niño, es un adolescente. Uh-huh. Para que lo piensen, Ghost Rider, Punisher y Wolverine, sobre todo pinche Punisher y Wolverine. Son todos adultos. Sí, o sea, aquí más que, aparte de lo de las ventas, el hecho de que Spider-Man aparezca es como para tratar de darles un poco de conciencia y decirles, matar es malo y no podemos estar a su nivel. Como para sentar que sienten un poco las bases del tipo de héroe que quieren ser, ¿va? Y regresamos al Ghost Rider, donde ya Hobgoblin fue a pelearse con Darkhawk, buscó un amuleto y aquí regresa otra vez a ser un sacerdote. Sin amuleto. Sin amuleto, pobrecito. Aunque no sería para nada. Y pues el asunto, y ya pues van a rescatar a la mamá de Danny Cage, que los Goblin la secuestró y la dejó olvidada mientras se fue a pelear con Darkhawk y los demás, y ahora sí regresó con ellos. No sé. Básicamente es eso, ¿no? O sea, sí, ya cierra la historia. Ghost Rider y se pelean, Johnny Blaze también, derrotan al Love Goblin. Ghost Rider dice que su intención no era matarlo, aunque le dijo como 20 meses que le iba a matar. No, Spider-Man, yo no le iba a matar, es que así hablamos los chavos. Jeje. Ah, bueno, pues para que lo pienses, chamaco. Y pues ya Johnny Blaze dice, te tenemos que sacar ese mono, aunque ya no estoy seguro si es Aratus. Y ya, eso es todo. Bueno, y que al final todo el tema de de quién es el verdadero villano y la razón por la que Johnny Blaze está aquí, que se supone que el malo es Ghost Rider, bueno, eso fue lo que entendí, resulta que hay un twist, no sé qué te pareció, resulta que Danny Cage sí quiere matar, y que de hecho es Ghost Rider el que muestra, el que se restringe. Uh-huh. No, pues que es eso, o sea, se supone no sé ni qué decir, o sea, ok. Sí, se supone que Johnny Blaze tiene esta experiencia de que es un demonio llamado Aratus el que te posee y te convierte en Ghost Rider. Ajá. Pero como este Ghost Rider no mata al Hobgoblin, o sea, se restringe, como tú lo dices, él tiene la duda de, entonces no es este demonio, ¿quién será? Porque se supone que cuando estás Ghost Rider, pues quieres venganza y nomás piensas en venganza. Y pues es. Pero pues, quién sabe, ya no voy a leer ese Ghost Rider para descubrirlo. Ok, exacto. Pero hay una dicotomía. Creo que inclusive ahora que lo pienso, porque no había hecho la comparativa. Está en una situación muy similar Danny Ketch con Ghost Rider y así como este chico Chris con Darkhawk, que adolescentes con superpoderes que pues tienen que aprender moralidad, yo no diría que básica porque no es tan básica, pero madura. Sí, que decidan en qué quieren convertirse, en Punisher o en Spider-Man. Que de nuevo creo que los mismos escritores nos lo están diciendo y creo que tienen mucha razón. Todo el que vea la vida en extremos y en valores binarios tiene una mentalidad muy adolescente. Y hay gente que de hecho nunca sale de esa mentalidad. Pobrecito, nunca madura. El mundo es más complejo, por eso el mundo no lo maneja los adolescentes. En todo caso, amigos, ahí está la reflexión. Tuvimos que dar muchas vueltas por otras series. Honestamente, Spider-Man acá es un personaje, no diría que secundario, secundarísimo. Y más que un personaje, es un plot mover, un elemento, pero Hobgoblin sí es, sirve como antagonista y como este punto de comparación con estos dos superhéroes slash villanos adolescentes que tienen que ver el mundo más complejamente. Después vamos a saltar al futuro para el Spider-Man 17. Aún no estoy del todo seguro por qué el orden de lectura, y lo verifiqué dos veces para saber qué será el caso, pero por qué el orden de lectura nos lleva a este one shot, que es inclusive un tiempo ya después de que McFarlane deje el título, va a continuar esta serie, pero con otros escritores. No vi exactamente quién se va a encargar, pero no es justamente este equipo con el que se queda. Entonces es como que en el momento en el que están haciendo esa transición, que funciona como historia aparte o única acerca justamente de lo que hace a Spider-Man, sí. Y de... me gustó mucho que el alma de Spider-Man, cuando pasa al Afterlife, esta es la muerte de Spider-Man, vale la pena y decirlo, empieza a ver todo de forma muy relativa, y que inclusive aquí hay un pequeño texto que entiendo fue bastante controversial en su momento, acerca de que un Spider-Man muerto resulta que cuando estás siendo más sincero y más claro con sus sentimientos, ya no extraña a Mary Jane, sino que extraña a Gwen Stacy. Al menos eso así lo dijeron. Entonces, este número está dibujado por Rick Leona, pero escrito por Anne Nocenti, y es fundamentalmente que Spider-Man camino a una reunión familiar que llevaba una salsa de barbecue y todo, detiene o salva a unos trabajadores que estaban limpiando vidrios en un rascacielos, pero ese... ¿Cómo se llama eso acá en México? ¿Qué cosa? Lo que utilizan los trabajadores para ir bajando por el costado del edificio donde tienen... es como una plataforma, un andamio. Andamio, sí. Esa es la palabra, exactamente. Uh-huh. El andamio cae sobre una mamá y una niña que estaban guindando la ropa en el techo de un edificio, pero había un tanque de freón, que no sé por qué estaba allí, pero choca con el refrigerante que están utilizando, un botoncito de refrigerante que están utilizando los trabajadores. El cuento es que ese impacto mata a Spider-Man de un ataque al corazón, y también a la niña que no pudo rescatar a pesar de que su cuerpo se puso en medio de la explosión, y la mamá y la niña, pero la niña pues sufre buena parte del impacto. Y en todo caso, todo esto es para decirnos que Spider-Man se consigue nada más y nada menos que con Thanos, porque Thanos anda de achichincle de la muerte en este momento. Yo no sé si para acá ya había pasado Infinity Wars en el universo de Marvel. Está Thanos con el guantelete completo, no está aparte. Sí, se me hace que por eso es esta... Se me hace que esta historia, no sé, te quería usar a Thanos, pero... Es muy probable que el crossover de Thanos y busca las gemas infinitas, el guantelete y todo eso ya haya pasado. Sí. Entonces, por eso lo sitúan en ese momento. Es okay. Probable que por eso el orden de lectura nos lo marque. Sí, que justamente en este momento es cuando están en ese evento. Creo que sí es de los 90 y tantos, 92. No sé. Que también, nota aparte, sí, o sea, lo estamos leyendo quizá porque va en esa época... como tal, cronológicamente hablando, pero funciona como un one shot. Hay mucho tema. O sea, la mismísima presencia de Thanos es porque la señora muerte, pues no habla, básicamente, y él habla por ella. Y sirve también como que como contraste, porque al final la muerte se ve convencida por el argumento de Spider-Man, porque decide regresar y que no es justo que, a pesar de que él se sacrificó, esta niñita no logra salvarse. Y lucha contra un Thanos que también usa un argumento bien interesante acerca de que hacen más mal que bien los superhéroes, porque crean estos villanos que están muy cerca, por cierto, de lo que son un Darkhawk y un Ghost Rider, de que de tanto querer luchar contra las injusticias pero a cualquier manera, a cualquier costo, terminan convirtiéndose en villanos. Thanos dice algo similar acerca de los esfuerzos de Peter, ¿no? Uh-huh. Que dice que le ha robado un montón de gente que debería haber muerto de la muerte, que está, ya saben, el tema de Thanos de los recursos y demás, aunque eso lo explora más en el MCU que en los cómics, pero está, de cierta manera, es el génesis de eso está allí. Uh-huh. Y por alguna razón a la muerte le parece eso buena idea y los regresa a los dos. Okay. Sí, o sea, la historia esta es muy conocida por el hecho que es la primera vez que Spider-Man canónicamente se muere. Ah, okay. Sí, porque o sea, está, muerto okay. está, o sea, y lo reviven, pero es la primera vez que Spider-Man muere. Por eso es tan especial y por el evento este que te muestra el carácter y la forma, la fortaleza de Spider-Man espiritualmente hablando, ¿no? De que aunque pues Thanos es un enemigo formidable con el guantelete del infinito y todas las gemas, o sea, ¿qué puede hacer Spider-Man contra él? Nada, pero aún así se lanza sobre él porque no puede aceptar que no puede hacer algo, tiene que intentarlo por lo menos y lo va a intentar. Eso convence a la muerte de que pues ambos pueden vivir y por eso los regresa. Sí, o sea, y el argumento no es más que no vas a poder ganar, no hay nada que puedas hacer, ok, pero igual voy a pelear, uh-huh. porque es lo que considero justo, es lo que considero apropiado y es preferible morirme de nuevo, supongo, porque ya está muerto. Es preferible morirme de nuevo, pero intentarlo, a morirme sin intentarlo. Exactamente. Entonces, de hecho, los argumentos de Thanos son bastante fuertes, desde un punto de vista muy práctico, no diría inclusive práctico, inclusive diría un punto de vista pragmático, un punto de vista inteligente. La lucha de Spider-Man es muy terca, algunas veces ingenua, uh-huh. y puede que inclusive haga más mal que bien, pero al final, inclusive con la iluminación que siente por pasar al otro mundo Peter Parker, lo que lo empuja es el espíritu de lucha. Sí. El espíritu de lucha por lo que consideras correcto, que, de nuevo, hay un consejo interesante acá de que, sí, una cosa es la fuerza, pero otra cosa también es la inteligencia, pero Spider-Man es sobre todo corazón y fuerza, entonces está siendo bien fiel al personaje. No siento que esté bien, que esté mal, pero está bonito que sepa manejarlo también a Nocenti, creo que en ese aspecto hace un muy buen trabajo. Sí está verbosito el cómic y hay momentos en los que el lenguaje se me hizo un poco rebuscado, pero también es como para darle esta aura mística de que está pasando este reino del afterlife, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces estuvo bien, de hecho, aunque la vara está bastante baja, creo que es el mejor número de los que leímos en esta tanda. Uh-huh. E inclusive me sorprende un poco que no sea tan famoso, ahora que lo pienso, tal como insisto que es canon y demás. Pero One Shot como tal, solamente para conocer a Spider-Man, creo que está bastante, bastante, bueno, es bastante que sí, bien. Sí es bastante famosillo, o sea, no es una historia así que te dices, uy, la muerte de Angel the Wolf, o sea, la muerte de Kraven, lo sí. Pero es uno de los números muy, podemos decir, angulares de lo que es Spider-Man y de lo que te muestra okay. lo que es el personaje. Porque, pues, por eso lo conocimos, ¿verdad? Uno, de que se muere, y dos, que aún muerto su carácter y su firmeza noble está ahí. Exactamente. Entonces, está bonito. Y bueno, amigos, nos vamos con McFarlane y con Perceptions, que de entrada debo decir, es lo mejor de McFarlane que he leído hasta ahora, pero bueno, eso no es mucho. La vara también está muy baja, pero aún así. Uy, pero bajísima. Pero no sé a ti qué te pareció, amigo. Creo que tienes mejores cosas que decir sí. que yo. Entonces creo que es mejor que pues tú nos presentes el... que en otra parte, acá con McFarlane, más que ir número por número, es mejor hablar del arco sí, completo. De ajá. Yo, o sea, cuando sabía que íbamos a leer Percepción, yo lo tenía vagamente un buen recuerdo al respecto del número. Okay. Bueno, del arco. Y esta vez que lo releí, o sea, se me hizo bastante fluido. O sea, cuando agarré el tomo ese donde lo leí, lo terminé en un solo día. No es tan rebuscado como Tormento. Ese tomo que tú tienes es publicado por Panini, por... Se me hace que es de los últimos que publicó Smash. Ya. Publicó dos pastas duras de McFarlane, el de donde viene Tormento y donde viene este con unos números de X-Force. Que no entiendo qué entran X-Force ahí, pero bueno. Ay, sí, qué raro. Bueno, X-Force, ahí sale Spider-Man, pero no... No tiene que ver porque como de McFarlane, no, que hace McFarlane, no. Pero bueno, me gustó el arco, lo leí muy fluido, se me hizo que la historia está bien escrita. Me hace pensar que alguien le ayudó muchísimo a McFarlane, pero no está acreditado, no sé si este es el tipo de historias que McFarlane escribe bien. Porque la trama no es tan superheroica, es un misterio, hay un crimen ahí, hay situaciones edgy, sí, de las que le gustan a McFarlane, pero creo que todo va encaminado y todo tiene cierto sentido. Ahí encontramos una dicotomía porque la historia es de que alguien en Canadá, una reportera, chocó contra algo que traía un niño muerto, entonces van a investigar y todo el periodismo se vuelca sobre la ciudad, esta pequeña ciudad de Canadá, donde piensan que una bestia, algo está matando a esos niños porque encuentran otro. Unas personas piensan que son animales, entonces empiezan a matar un montón de animales. Otras piensan que es un monstruo. Como esta persona vio a una especie de criatura grande, que es una especie de Sasquatch, que es el Wendigo, pues dice que es el Wendigo y así. La situación del Wendigo a mí me gusta mucho porque es un villano muy clásico de Hulk. De hecho, es cuando aparece por primera vez Wolverine, están peleando contra el Wendigo. La situación del Wendigo es que es una criatura mítica de Canadá. Creo que es más de esa época, es de bosques. ¿Cómo se crea un Wendigo? Cuando tú estás perdido en un bosque y empiezas a canibalear, comer carne humana, eso te maldice y te convierte en un Wendigo. Eso te hace una maldice, te maldice y te vuelve esas cosas. Te wendiguea, pues. Sí, el Wendigo en Marvel no es tan así, pero sí es una maldición que se pasa entre personas. Este Wendigo no me acuerdo quién es, no me acuerdo si es el último que se vio con Hulk. Pero como estamos en Canadá, pues involucra a Wolverine, que quiere encontrar la situación porque pues, están matando animales y pues eso no le gusta y bla. Ah, sí, porque total. Él es el brazo negro de Greenpeace, supongo, no sé. Ajá. Aquí lo que me gustó es este punto donde vemos varias perspectivas. El de la reportera, que es una reportera, pues, no novata, pero que nunca había brillado, pero esta nota la hace brillar y su editor le pide todos los días notas sobre algo. Entonces ella empieza a escribir, con cosas que tengan que ver, aunque no tengan que ver. O sea, ya solo se puede encontrar en su historia. Y Peter va con otro periodista del Daily Bugle. Él no puede investigar como Spider-Man, o sea, a la vista de todos, porque no, Peter Parker y Spider-Man en la misma ciudad. O sea, qué curioso, ¿no? Bueno. Cuando ya lo hemos visto muchas veces que sí pasa, ¿verdad? Pero aquí inteligentemente lo ocultan muy bien. Porque Spider-Man está en las sombras. Al menos, ¿no? Al menos. Sí, al menos lo intenta. Pero okay. La involucración de Wolverine te dice, ¿sabes qué? Porque se topan el Wendigo, pelean, y Wolverine le dice a... Porque toda la historia es más que nada igual. Igual como vimos en los varios números de aquí, Spider-Man es como... Pues apareció porque su nombre está en el título, pero la historia es sobre los demás. Aquí la historia es más sobre Wolverine, el Wendigo y el misterio ese del crimen, quién está cometiendo eso, porque Wolverine en un momento te dice es que el Wendigo no es, porque él no huele a esos niños, huele a otras cosas y él come a animales, porque pero la maldición del Wendigo, como te dice, que es caníbal y así, pues hace pensar a la gente que sí es él, ¿no? El misterio se me hace que se resuelve de una forma muy clásica. No es algo muy sorprendente. En un punto te ponen dos posibles culpables. Cuando sabes quién es, que, mira, la historia como que te está llevando por un lado y resulta que no. Pero cuando lo relees y ves todas las pistas, pues es bastante obvio quién es el criminal que están buscando. Uh-huh. El dibujo está decente comparado con otras cosas, hasta bueno, podría decir, porque no es tan rebuscado como otras cosas. No tenemos una ciudad en que McFarlane tenga que usar todas las cosas que hay la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo tienen bosques, entonces como que le gusta dibujar paisajes porque eso sí le quedan bonitos, están en un lugar abierto, no los hace tan encerrados. Entonces, a final de cuentas, me gustó lo que leí, me gustó lo que vi, me gustó cómo manejó los personajes. Quizás a lo mejor el diseño de Wolverine se me hizo un poquito más alto de lo normal, pero creo que ninguno está fuera de lugar como en otras ocasiones. Ok. ¿Algo más? Y que vamos a darle unas 4 arañitas de 5. Sí, señor. Esta vez le fue bien al señor McFarlane. A todo el arco. Ok. Creo, o sea, digo, son 5 números, los leí muy rápido, no tengo problema con eso, pero aún así creo que en 3 números hubiera quedado prácticamente sin problema. No alargó tantas cosas como suele hacer. O digo, todo se lee muy fluido. No damos tantas vueltas como en Tormento, que el número 2 era el mismo número 1 y así, así, así. Creo que aquí sí avanzamos. Y por eso le tengo cierto cariño a este arco, por lo menos. Sí, bueno, primero que este arco es de 5 números. Y sí se siente mucho que hay un punto de bastante relleno, sobre todo el segundo y el cuarto, porque creo que en 3 números se pudo haber resuelto tal como tú dices. Entonces sí, allí creo que la tentación de alargar las cosas innecesariamente de McFarlane sigue bastante vivita y coleando. Ciertamente la historia tiene más sentido y está mucho mejor armada que cualquier otra cosa que haya escrito antes. Como dices, probablemente alguien lo ayudó o se lo escribió y luego él decidió hacerle algunos cambios. Hay contradicciones también. Al final, el malentendido, que creo que está bien explorado, es esta periodista que choca contra el Wendigo, pero es Wolverine el que se da cuenta que las tumbas de los niños que han ido encontrando, porque a cada rato sale un niño nuevo despedazado, todas no huelen al Wendigo como tal, e inclusive hay inconsistencias con las pruebas y demás cosas que se encuentran. Entonces, en ese aspecto, como un whodunit, bien, pero la mismísima involucración de Wolverine, que no entiendo qué le importa a él si matan o no matan en el bosque, que yo sepa, no es ningún conservacionista, está bastante rara, aunque que sea Wolverine el involucrado y que sea su olfato el que nos dé ese primer veredicto para que luego Spider-Man se convenza y trate de convencer a la periodista de que están buscando en el lado incorrecto. Funciona, o sea, por alguna razón está allí Wolverine. Tienen un par de elementos que son definitivamente ridículos, y ahí sí puedo decir que son idea de McFarlane, como que se tiene que desnudar Wolverine para pelear contra el Wendigo. Básicamente parece que se lo va a coger, o esa es su fantasía, y eso es tan McFarlane que es tan increíblemente homoerótico que cae ya en la homofobia. Sencillamente es increíblemente ridículo, y que detrás de todo esto lo que hay es lo siguiente: en todos los otros números, como les está diciendo, está harto de los vigilantes y de que el fin justifique los medios, y utiliza Spider-Man como ejemplo de ello a Wolverine, y luego tenemos a un Wolverine y un Spider-Man escritos por McFarlane, donde de cierta manera la ingenuidad y la bonomía de Spider-Man estorban, porque no termina de hacer lo que Wolverine le pide, que Wolverine le pide, bueno, ve y convence tú a esta periodista, y si no lo logras, pues entonces vamos a hacer lo que yo propongo, que sí funciona. Sí, pero, y funciona, fíjate, porque es violento, es brutal, y honestamente se pudo haber hecho de otra forma. Sí, pero hay... Que, bueno, adelante. Ahí hay un punto que me gustó mucho, porque cuando Spider-Man va a tratar de convencer a la periodista, como Peter Parker le dice, mira, es que tengo unas fuentes que me dicen que la situación es así y que no fue que va por otro lado y hay que investigar al respecto. Y la periodista, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que la historia con la que llevo 3-4 días trabajando hacia un lado está mal? Sí. Bueno, sí, pero nota aparte, está mal por las razones que, o sea, está lo de la fuente, por supuesto, que no le puede decir que es Wolverine, pero él mismo le plantea luego dudas que sí. No tienen nada que ver con lo del olor, nota aparte. No, sí, por eso, él dice, no, es que tu fuente, no te puedo decir quién es mi fuente, porque pues eso me mete en broncas. Por eso, entonces, ¿cómo quieres convencerme de que mi historia está mal si no me dices más que investigue más? Y sí, le deja dudas, pero eso se me hace muy interesante porque la periodista es creíble, o sea, te crees de que sí está dudando de que, pues es que todas las pruebas que tengo, vi al mugrero el Wendigo, con un niño muerto en la calle, y chocó conmigo y así. Y el Wendigo es conocido porque te vuelves a él si comes carne humana, o sea, todo va para allá, pero ¿qué tal y si sí? Pero ella sí, o sea, le sembra la duda, pero dice, ok, sí, alguien está filtrando esta información para este lado, alguien está evitando esto, sí. Pero todo a punto para acá. Y es lo que me está haciendo brillar, o sea. Sí, bueno, al final ella es bastante hipócrita porque lo que le importa es el protagonismo. No creo que sea hipócrita, sino que siente que... Que te digo, es su novatez, o sea, no sé qué tanto tiempo, pero se nota que por creer que ya tenía todas las piezas del rompecabezas, fue a presentar la historia. Y cuando le presentan que puede haber otras visiones, ya está tan metida dentro del barro que es que, ¿cómo me salgo sin quedar como un Eddie Brock y convertirme en Venom? Pero básicamente eso era lo que estaba haciendo, Sí. Tal cual un Eddie Brock con Venom, porque no estaba verificando su fuente ni sobre todo preguntándose qué pasa si esto, como me lo está presentando, es muy conveniente, que de hecho era la historia que estaban armando el verdadero criminal, ¿no? El que era el verdadero culpable, que según entendí, pues spoiler, es el jefe policía que andaba matando niños, no se sabe muy bien por qué, eso no lo exploran, porque ¿para qué lo vas a explorar? Sencillamente gente mala que hace cosas malas y ya. Pues, sí, nomás te mencionan de uno que cuando, no sé, pues las cosas que le hizo, no se le pasó a la mano porque quería callarlo y asustarlo y se le pasó a la mano, entonces se asustó. Y pues ya como lo hizo con uno, pues ya al otro no se le hizo más fácil y así es. Se le hizo, sí, pero a ver, de saltar del uno por una razón, a matar a asesino serial de varios niños. Yo lo que creo es que probablemente quería poner detalles de asalto sexual McFarlane y sencillamente Marvel no lo dejó. Sí. Porque no tiene mucho sentido. A menos de que sea un violador en serie, ¿para qué haría esto? Que eso va, es muy McFarlane, por cierto. Ajá. Que las cosas son bien oscuras. Por cierto, hay un montón de elementos, como que los cuerpos de los niños están oscurecidos, pero sabemos que hay un montón de violencia porque aparecen este tipo se los estaba despedazando para que pareciera que una bestia salvaje se los estaba comiendo. En medio de todo eso, tiene que utilizar sus garras como un bisturí Wolverine para sacarle una bala al Wendigo. Sí. Nota aparte, yo no leí en el número, puede ser que como lo leí en básicamente no de corrido sino en varias etapas, si lo haya olvidado, yo no recuerdo que hayan mencionado que el Wendigo es famoso porque se convierte en el Wendigo porque come carne humana. Creo que eso es un elemento clave para entender la sospecha del pueblo sobre él, si es que efectivamente todo el mundo lo tiene en mente, pero McFarlane, si no lo dices en algún punto, que alguno de los personajes lo diga, pues no tiene el mismo efecto. No, fíjate que eso es folclore del Wendigo como tal, o sea, es una criatura mítica de esa parte de Canadá, o sea, es una historia real, bueno, una leyenda real, o sea, no es algo que inventó Marvel. Pero lo pudiera decir. Pero hasta donde yo sé, no, el Wendigo de Marvel no se convierte por eso. O sea, es una maldición que pasan de una persona a otra, pero no por eso, hasta donde yo sé. No recuerdo bien y no he investigado lo suficiente, porque en la historia de Hulk, donde aparece Wolverine, le pasan la maldición a otra persona, okay, pero no así, no comiendo carne humana. Okay. De hecho, la manera en que Wolverine logra hacer esto es que, según yo entendí aquí, se alía con un rastreador que había utilizado este jefe de policía para conseguir a los chicos y matar al Wendigo. Sí, es que... finge, ¿no? Que él está teniendo una confesión de él, pero es para que termine confesando este jefe de policía. Uh-huh. Y ok, y con eso, y sí, lo termina matando. La historia en un punto te presenta a este rastreador, que es el que encuentra al Wendigo, que es por el que lo balean al pobre Wendigo. Ajá. Y te hace pensar como que él es, como que por ahí va, ¿verdad? Pero, digo, te hace pensar que él podría ser el criminal realmente cuando Wolverine presenta ciertas pruebas, pero tendrías que obviar todo el asunto de que están mandando información y alentando la investigación en mandando datos a otros lados que no, nada que ver. O sea, por eso digo, si lo lees y ya lo ves con cuidado, dices, ah, pues que todas las pistas estaban ahí, ¿verdad? Ah, bueno, sí, o sea, de que desde el segundo número, o sea, en el momento que se involucra la policía y que haya tanto foco en ellos, y sobre todo no es muy tampoco demasiado sutil en eso McFarlane, y no tendría por qué hacerlo, porque entonces ¿para qué carajo vas a visitar a este policía? Se ve que hay algo raro allí y luego esos rumores se justifican. Sí, entonces, y al final pues encaran al policía, el policía escapa de Wolverine y un cazador que está ahí lo mata porque como habían creado esta paranoia, los cazadores a la cosa que veían le disparaban porque podía ser el Wendigo o el criminal o lo que sea. Y así, pues justicia poética podríamos decirle, quizás. Sí, pero me da risa que los métodos de Wolverine, que se las da así de super edgy, y también lo que hace es que darle unos putazos a este rastreador de una forma increíblemente salvaje e innecesariamente violenta y grosera, es básicamente para manipular y conseguir la confesión del jefe de policía. Te lo pudiste haber hecho o haberle pedido a Spider-Man que te ayudara con ello, o sea, no era lo que tenías que hacer tú solo, ni tampoco es un método radicalmente diferente y mi manera de hacer las cosas, que son diferente a la de Spider-Man, como que, pero okay. Tú, mira, pero la verdad, si lo piensas bien, o sea, es una, le tendí una trampa para sacar su confesión, porque Wolverine, tú conociéndolo, le dices, ah, es McFarlane, de seguro lo va a agarrar del, le va a poner las garras y mira, y te voy a cortar en pedazos, y te corté un dedo, jaja, confiesa, no, sí, sí, fui yo, o sea, hasta eso, pues, le buscó una forma para que no fuera tan directo. Sí, pero sobre todo cuando va a Spider-Man, lo intenta, y luego, no, quédate aquí cuidando al Wendigo porque eres un inútil de mierda que no sirve para nada, porque básicamente es lo que le dice, voy a hacerlo a mi manera, y tu manera era como que, o sea, ¿por qué necesitas a... ¿Por qué necesitas Spider-Man intentarlo primero diferente que tú? O sea, le pudiste haber contado todo esto y lo pudieran haber hecho juntos en un solo número. Es a lo que voy. Pues eso no, lo hace después de que le dice a Spider-Man que vaya con la periodista, y cuando él dice que no logró hacer nada, ahí es que actúa. No, sí, pero como no confía con Spider-Man porque pues es chavillo y se le hace fácil, pues lo pone a que le ayude con otras cosas. Mientras Spider-Man tiende la trampa al policía, Spider-Man anda distrayendo a los otros cazadores para que los dejen solos. A lo que voy es que hay en el trabajo, la historia, en equipo. Sí, no, pero es que no hay un trabajo en equipo, hay justamente un quite tú para que lo haga yo, o al menos así es que te lo vendes McFarlane, porque si no, ¿para qué hacerlo durar dos números más cuando lo pudiste haber resuelto en menos tiempo? Sí, puede ser que sea para rellenar números, pero también creo que está haciendo un punto aquí McFarlane de que Wolverine con su edgeness, que no es el edgeness lo que lo resuelve, por cierto, sino inteligencia y astucia, hace quedar mal a Spider-Man en cierta medida. O sea, Spider-Man está fuera de su elemento, cosa que no tiene ningún sentido. Porque este no es el Spider-Man. De hecho, lo acabamos de ver con Darkhawk, siendo no es el mentor, pero mucho más maduro que. Sí. De nuevo, siento que está McFarlane haciendo un punto aquí que no lo hace. Sencillamente lo que está haciendo es alargando la historia por sí y para que sus protagonistas edgy sean más edgy que lo edgy. Que en otra parte ha sido la idea de los últimos dos arcos. O sea, Ghost Rider super edgy, Wolverine super edgy. Darkhawk super edgy. Y Darkhawk super edgy, pero justo en manos de McFarlane es que el super edgy gana. Muy bien. Ok. No entendí. O sí entendí, pero no, bueno, no me lo vende. El punto es que el Spider-Man sigue diciendo al final, estoy cansado de estos monos edgys. A ver cuándo. Ajá, exacto. Estos monos edgys que resolvieron con inteligencia de astucia. Entonces, como que, o sea, si hubieras hablado con él, pero bueno, no lo hiciste porque no te escribió el que quiere que hables con ellos. En todo caso, amigos, con eso cerramos Perceptions. No le pondría 4 de 5 ni de cerca, así como que 2.5, sabiendo que las demás son 0. Pero bueno, ahí está. Y luego nos vamos al próximo programa, que va a estar demasiado largo. No sé cómo vamos a hacer para cortar esto, pero fundamentalmente vamos con el regreso de los 6 siniestros. No, tampoco. ¿Tampoco? Ah, bueno, entonces esto siempre me engañan con esta madre. No, tenemos el regreso, pero el regreso del Black Fox. Sí, eso sí. Ese va a estar en Amazing. Ah, tienes razón, cierto. Pero tengo que cambiar aquí entonces el nombre. Debe ser porque no tengo los arcos y las historias. Esto está en una colección que se llama El Regreso de los Seis Siniestros, por eso me voy equivocando. Pero en todo caso va a ser Web of Spider-Man del 77 al 80, Amazing del 349 al 350, el anual de Amazing Spider-Man 25, el anual de Spectacular 11 y el anual de Web of Spider-Man 7. Y después, porque nos encanta sufrir, tres números de la serie de McFarlane, que creo que ya se va del título ahorita o está muy cerca. No, creo que ya son los últimos dos de McFarlane, el 13 y el 14. Perfecto, entonces dos más de McFarlane, se acaba este sufrimiento y luego vamos con Eric Larsen, que se va a encargar de dibujar y escribir Spider-Man 15. Sí, a ver hasta dónde aparece, llegamos, claro, seguro. Ahí aparece de invitado especial el Bestia. Ah, qué bonito, qué bello, qué precioso. Sobre todo si tiene Eric Larsen, yo estoy feliz. Entonces, a ver cómo nos va, porque sí siento que está como que mucho con demasiado. Probablemente le cortemos una parte, pero bueno, ya se la sabe. Estuvo difícil de seguir con estos números, lo voy a ser muy sincero. Algunos me aburrieron enormemente. Particularmente todo lo de Darkhawk y lo de Ghost Rider me dio mucha hueva. El Perception raramente no, creo que porque es lo que está mejor escrito, aunque no por mucho de McFarlane, pero también porque, no sé, como que era más Spider-Man que los otros. Entonces, nada, esa es mi observación del número 74 acá de nuestros programas. No sé a ti qué te pareció en general, amigo. Sí, yo creo que ese vistazo a los héroes juveniles Marvel Edgys, como que fue algo cansado. Y más porque no es para nosotros, sino es lo que... ¿Quién sabe? A lo mejor si lo hubiera leído de joven o otra cosa hubiera sido. Pero bueno, pero aún así, Perception, yo lo considero algo bueno desde de lo que ha escrito Tom McFarlane. Creo que lo mejor que le pude leer de Spider-Man. Está bastante decente, me gustó la historia, ya lo mencioné bastante al respecto. Pero bueno, vamos a venir con cosas un poquito interesantes. Sí. Porque el Amazing Spider-Man 350 es un número especial, en el próximo número. Cierto. Lo publicó Vid en un TPB. Y donde vienen varias historias. Viene Mark Bagley, viene el Papá Romita. Aparece Spider-Man 2099. O sea, pero vamos a ver si en este número está así. Sí, creo que sí, ¿no? Porque casi todos son ya era especiales. Sí, lo que quiero decir es, no sé si esas historias se las añadió Beat luego o si se publicaron así originalmente en inglés. No, creo que sí se publicaron así. Porque perfecto, yo tenía la idea de que Beat lo había publicado así y yo pensé, estaba mezclando todo. pero cuando ya lo busqué con la publicación original, sí está así. Ah, perfecto. Entonces va a estar entretenido y divertido. Uh-huh. Está bien. Que de hecho, si te pones a pensar, Perceptions no necesita Spider-Man. Esta es una historia de Wolverine que si le quitas Spider-Man lo pudiste haber hecho de 3 números. Y creo que funcionaba mejor. Por eso es que es lo mejor que he escrito McFarlane Spider-Man. Uh-huh. Que McFarlane, porque Spider-Man sobra. Así es. Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. Bueno, con eso nos despedimos. Un abrazote, cuídense mucho y nos vemos en el espejo. Nos vemos. Bye bye.